El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al Museo de la Revolución Coreana reconstruido. Recorriendo varios puntos del museo, el máximo dirigente se cercioró con lujo de detalles de su reconstrucción. Presenciando las fotos de los grandes hombres del Monte Paektu, los datos y objetos históricos expuestos en las habitaciones, él se puso satisfecho de que hayan acabado bien la estructuración del sistema académico para mostrar con vivacidad y de modo intuitivo, según los contenidos y etapas, la historia revolucionaria del gran líder y el gran general. Y dijo que le gustaba lo todo, desde la forma de exposición hasta la eficacia de iluminación. El mariscal añadió: la excelente rehabilitación del Museo de la Revolución Coreana constituye un magno suceso histórico. Este museo, que muestra en forma sintética toda la trayectoria de la Revolución Coreana, es sin lugar a dudas el museo revolucionario de nuestro líder y general. Al dar vuelta por este establecimiento, podemos saber bien la trayectoria de desarrollo de la Revolución Coreana y se nos dibuja con claridad el camino a seguir por nosotros. Este pilar ideo espiritual y faro de nuestro ejército y pueblo es el mayor tesoro nacional y el manual de la revolución. Abrir la era de mayor esplendor de la educación en las tradiciones revolucionarias es la firme voluntad de nuestro partido. Intensificar la educación en esas tradiciones es el asunto sumamente importante relacionado con la victoria o la derrota de la revolución. Es muy importante el deber que asume el Museo de la Revolución Coreana. Luego, él dio las enseñanzas que deben tomar como guía en la administración y gestión del museo. El máximo dirigente Kim Jong-un se encontró con la excombatiente revolucionaria antijaponesa Hwang Sun-hee, directora del museo, se preocupó de su salud y platicó con ella en un ambiente cordial. Luego de expresar la esperanza y seguridad de que los cuadros y conferencistas del Museo de la Revolución Coreana cumplirán con excelencia su honrosa misión y deber asumidos ante la época y la revolución, el máximo dirigente se tomó la foto memorable junto a ellos. Acompañaron en esta visita al mariscal Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Pro Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, Kim Ki-nam, miembro del Pro Político y vicepresidente del Comité Central del Partido y miembro del Comité de Estado de la República, Kim Jong-im, directora del Instituto de la Historia del Partido de su Comité Central, Cho Young-won, subjefe de Departamento del Comité Central del Partido, Yu Seung-hwa, subdirector del Instituto de la Historia del Partido de su Comité Central, y Ma Won-chun, jefe del Departamento de Diseño del Comité de Estado.